Mira, el objetivo es aprovechar acá la visita del amigo Ramiro Majuán, que está en la Subsecretaría de Vivienda, que vino a Neuquén por un compromiso también con el gobierno provincial de Neuquén, y la cercanía hizo que lo trajeremos a que vea un poquito el estado de las 404 viviendas nuestras aquí en Cipolletti. Bueno, en esta visita puede comprobar el estado de las obras, que nunca se pararon aquí en la ciudad, se puso un poco más lento este último tiempo por cuestiones de climática, de la lluvia, y por supuesto igual hay definiciones que hay que darle para continuar con esta vivienda, y en esto también vamos a aprovechar la visita acá para poder compartir algunos temas que tienen que ver con la continuidad. La situación planteada es que estos son contratos que de la gestión anterior, de gestión del gobierno nacional anterior, y que en base a los índices de ajustes hoy no llegan a los nuevos valores que deben tener, como determinó la subsecretaría. Esto indica de que hay que readecuar estos valores para poder darle continuidad. Fundamentalmente el tema está ahí, cosa de que ya se viene conversando este tema con Nación, y que por supuesto el interés, como lo dijo el ministro Rogelio Frigerio, es terminar la vivienda porque son para la gente. Así que todas estas cuestiones son simplemente ver cómo adecuamos la operación o la gestión para que las empresas que también necesitan este ajuste puedan continuar con la obra, ¿no?